saben ustedes que la educación no es solo una cuestión del Ministerio de Educación o del gobierno de la provincia, ni tampoco del gobierno y el gremio. La educación es una cuestión de todos nosotros, de cada mamá, de cada papá, de los abuelos y las abuelas, de toda la comunidad que pone su esperanza en que nuestros niños sean mejores y que incidan siempre positivamente en que mejore el conjunto de la sociedad.